Iniluika nikpipichoa, ika ilui nastlakapalwan, iwan inosholoa ihiyotzalan, ika ikiyao nosochishayowan, insochime, ipan mokayolotzinko, nikchiwa sewentli ika monemilixo, kema oniwetztiwets, nechakokui, mochipa niknomati mihiyotzin, makatichokas. Escena Indie, sonidos únicos. Thank you.

Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, te invita el último jueves de cada mes a una cita con la cultura en el concierto de gala con la Banda Sinfónica de Pereira para que puedas disfrutar de un repertorio de música clásica y los sonidos del mundo. Recuerda, nos vemos en el concierto de gala con la Banda Sinfónica de Pereira a las 7 de la noche en el Teatro Santiago Londoño. ¡No faltes! El delito sexual exige justicia. La evidencia está en tu piel y en tu ropa. Si eres víctima de violencia sexual, acude inmediatamente al servicio de urgencias. No te cambies, no te duches. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando.